México será muy pronto la nueva capital automotriz de Estados Unidos. Artículo de Joan Mueller, publicado en la revista Forbes, México. Más malas noticias para Detroit. Las inteligentes políticas de libre comercio al sur de la frontera de Estados Unidos han creado una fábrica de autos de alcance global. Washington, ¿estás escuchando? Todo lo que necesitas saber sobre el futuro de la industria automotriz mundial está impreso en las tarjetas de visita de Carlos Lozano de la Torre, gobernador de Aguascalientes. Tiene una versión en alemán, otra en chino y una más en inglés. Las tengo en 10 idiomas, pero solo hablo español, dice con una sonrisa. Y eso es por una buena razón. La industria automotriz mexicana se ha disparado de la noche a la mañana impulsada por un flujo de inversión de las automotrices extranjeras, incluyendo a Nissan, Honda, Volkswagen y Mazda. Con 19 mil millones en nuevas inversiones, la producción se ha duplicado en los últimos 5 años a un estimado de 3.2 millones de vehículos en 2014. La razón es simple. México tiene algunos de los acuerdos de libre comercio más liberales del mundo y está sacando el mayor provecho de ellos. Y mientras Washington pasaba una década obsesionado con la guerra contra el terrorismo, excluido de la política exterior basada en la economía, México estaba ocupado cerrando tratos y políticos como Lozano estuvieron atrayendo inversionistas. El resultado es lo que se esperaría. El 80% de los coches fabricados en México se exportan a otros países, alrededor de 2/3 de estos a Estados Unidos. Puedo exportar libre de impuestos a América del Norte, América del Sur, Europa y Japón. No hay otro país en el mundo donde se pueda hacer eso, dice Thomas Carey, presidente de Relaciones Corporativas de Volkswagen México. En las últimas semanas, Infiniti, Mercedes-Benz y BMW han detallado sus planes para fabricar autos en México. La coreana Hyundai Kia anunció la construcción de su primera planta en el país, en Pesquería, Nuevo León. Audi, por su parte, está a la mitad de la construcción de una planta de 1.300 millones de dólares que fabricará lujosas SUVs a partir de 2016. México, actualmente el octavo mayor productor de autos del mundo, está en camino de superar a Brasil este año. En 2020 debe ser el número 6 por detrás de China, Estados Unidos, Japón, India y Alemania, con una producción anual de 4.7 millones de vehículos. El explosivo crecimiento del sector automotriz mexicano es más que una repetición del movimiento maquilador de las décadas de 1970 y 1980, del cual brotó un mar de fábricas a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Hoy a los fabricantes de automóviles aún les gusta la mano de obra joven, edad promedio de 24 años y comparativamente barata, alrededor de $40 por día. Pero hay muchas otras razones. Las automotrices europeas dicen que la moneda mexicana, dominada por el dólar, les da una cobertura natural frente a las fluctuaciones de los tipos de cambio. Para los fabricantes japoneses como Mazda, Nissan y Honda, la subida del yen frente al dólar ha hecho a Japón mucho más caro que México para producir vehículos, como el meteorito. México se ha convertido en una superpotencia automotriz. Es como el meteorito que impactó en la península de Yucatán hace 3 millones de años. La magnitud de las inversiones cambia la faz de la Tierra. Un día ves a un hombre arando la tierra con un caballo y al otro hay una fábrica allí, dice Eugenio Madero, presidente ejecutivo de San Luis Racine y Norteamérica, un proveedor mexicano de piezas de suspensión y uno de los beneficiarios del boom. El proverbial cráter causado por esta explosión se encuentra en Aguascalientes, a 450 kilómetros al sureste de la frontera de Texas, donde la minería de plata y la agricultura han dado paso a densos clústeres de actividad industrial. A solo un par de horas en coche de los principales puertos en dos océanos. Es un buen lugar para el envío de vehículos en prácticamente cualquier dirección. Solo hace falta llegar al mar y en 7 días estarás en China. Si envías desde Europa, tienes que pasar por el Mediterráneo y el Mar Rojo, dice Madero. Aguascalientes ha sido durante mucho tiempo un importante centro ferroviario debido a su ubicación estratégica entre las principales urbes, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. A las afueras de la ciudad luce como cualquier otro extenso suburbio del suroeste. Dominando el pardo horizonte a pocos kilómetros al sur, se encuentra la enorme nueva planta de 2 millones de metros cuadrados de Nissan. Con sus paredes blancas y su techo brillante, es el orgullo y la alegría de Lozano. El gobernador ayudó a diseñar un acuerdo donde el gobierno vendió la tierra a solo 6 kilómetros de otra planta de Nissan al fabricante de automóviles japonés por casi nada. 19 meses más tarde, la planta de 2 mil millones de dólares, una de las mayores inversiones industriales que se han hecho en México, se había levantado y estaba casi funcionando, un récord para Nissan. Se han creado unos 3 mil puestos de trabajo y otros 9 mil en las empresas proveedoras.